Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más, una noche más, a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con 3.000 millones de trillones de gigawatts de potencia desde Radio DEM 90.5 FM. Y esto es Ciencia y Humanismo. Mientras vamos a bajarle aquí a Alejandro Filio. ¿Y qué les podemos decir en esta semana tan activa? Activa políticamente, activa geográficamente, activa fenomenalmente. Y hablamos de los fenómenos naturales que no, pues, podemos dejarlos pasar. Antes de iniciar, quiero, pues, platicarles que todos los podcasts se graban, cada uno de los programas que hacemos en Ciencia y Humanismo se graban y lo subimos a la página de Facebook, que es así como el nombre del programa, Ciencia y Humanismo. Y en la sección de acerca de, en la descripción, ahí vienen todos los programas gratis subidos al servidor de Mediafire. Y bueno, después de no vernos por una semana, en esta semana pasaron muchas cosas. Muchas cosas, especialmente los últimos días, en donde pues se registran terremotos, tsunamis, huracanes, ciclones, erupciones de volcanes, eclipses, entre otras cosas. Y resulta muy interesante el hecho de que pues todos estos fenómenos sucedan en un periodo muy corto relativamente de tiempo. Platicándoles precisamente acerca del sismo del jueves, que fue de una quinta parte del terremoto de 1985, y esta intensidad cambió por distancia del epicentro a la Ciudad de México. De hecho, el sismo de la noche del jueves, que se registró cerca de Vigigilpan, en Chiapas, y que tuvo una intensidad de 8.2 grados, fue una quinta parte del que se sintió en la mañana del 19 de septiembre de 1985. Si se fijan, también es el mismo mes. Y bueno, de hecho, pues no nada más surgieron sismos. Le vamos a dejar ahí en Ciencia y Humanismo algunas notas referentes a lo último que ha estado sucediendo. Y bueno, esto fue aproximadamente a la 1:50 de la mañana que se hizo el corte del Servicio Sismológico Nacional y que se informó que se tenían registradas 61 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 6.1 grados, y se tiene el reporte de al menos 5 personas fallecidas, 3 en Chiapas y 2 en Tabasco, y estos últimos de Tabasco, menores de edad, uno debido a una barda que colapsó sobre él. Y el otro menor fallecido es un bebé, quien se encontraba conectado a un respirador en el hospital y que debido a la falla momentánea de luz, perdió la vida. Y el mensaje de la nación, el presidente Peña Nieto informó que este es el sismo de mayor magnitud que ha afectado a México en los últimos 100 años. Y lo vivimos hace apenas unos días. De hecho, bueno, algunas personas que no son de aquí de México, son de otros países, de repente me han contactado vía WhatsApp y me preguntan, ay, ¿estás bien? Y que no sé qué, y le digo, oye, sí, bueno, afortunadamente vivo en el norte de México y aquí pues no registramos nada. De hecho, lo único que hemos registrado acá en el norte pues son lluvias, pero muy leves. Ya saben que de eso pedimos nuestra limosna, necesitamos que llueva, necesitamos más verde aquí en este desierto norteño. Y nos fue mejor, se podría decir así. En Ciudad de México, pues ya llevan algunos días en donde ha llovido mucho, hay inundaciones, los carros flotando, lluvia, agua en el metro. Me platicaba un amigo de Ciudad de México que se tardó 2 horas en el metro en llegar de un lugar a su destino cuando usualmente hacía 20 minutos. Pero bueno, no nada más es el sismo. Ha habido otros fenómenos naturales y de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el mes pasado México, o sea en agosto, registró un total de 1548 temblores cuyos epicentros se localizaron dentro de nuestro territorio. Las magnitudes de los sismos reportados van desde el 1.3 hasta la magnitud de 5.3. Los epicentros de la mayoría de estos sismos se distribuyeron en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima. Y un sismo pequeño en el Estado de México de magnitud de 1.3 se reportó el día 24 de agosto a las 12:56 horas. Su epicentro se localizó a 4 kilómetros al sureste de Tlalnepantla, Estado de México. Y el día 18 ocurrió a las 0 horas con 15. Un sismo de magnitud 5.3 localizado a 41 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en la zona de subducción del Pacífico Mexicano, donde se encuentra el contacto convergente entre las placas de Cocos y Pacífico. Y este fue el sismo de mayor magnitud reportado en el mes de agosto. Y en los días 18 al 22 de agosto del 2017, el Servicio Sismológico Nacional registró un enjambre sísmico con 81 temblores, así es, localizados en las cercanías de Coalcomán, en el estado de Michoacán. Y un enjambre sísmico se define como la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos en un área específica durante precisamente un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y el sismo de mayor magnitud de este enjambre fue de 4.6, fue el 20 de agosto a las 12:55 de la madrugada. Y bueno, ¿dónde están localizados los sensores que detectan los sismos en México? Se los vamos a dejar ahí en Ciencia y Humanismo. Por su parte también su presidente Enrique Peña Nieto decretó 3 días de luto nacional luego de que durante su visita a Juchitán, Oaxaca, pues EPN decretó 3 días de luto por víctimas mortales del sismo y ordenó que todas las banderas de las plazas del país ondeen a media asta. En fin, no nada más fueron sismos. De hecho, el huracán Katia, que, pues bueno, llegando a Veracruz, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, junto con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, informaron que el centro del huracán Katia, categoría 2, se encuentra muy cerca de la línea de la costa de Veracruz y sus bandas nubosas delanteras cubren el norte y centro de la entidad. Y de mantener esta trayectoria y velocidad de desplazamiento actual, se prevé que ingrese, bueno, entre Tuxpan y Tecolutla, ahí en Veracruz, y no nada más, precisamente son huracanes. O sea, súmale a huracanes, súmale, bueno, las inundaciones que provocan, súmale un terremoto, y luego de repente vienen unas cosas medio raras políticas, que si bien pudiéramos leer entre líneas, bueno, vamos a leer entre líneas después de este corte. De hecho, vamos a ponerle música, esto, vamos a irnos con, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una muy buena programación para ti, querido, querida amiga Radio Escucha. De hecho, vamos a empezar con algo retro. Tenemos nada más y nada menos por primera vez en el programa a Yuri y no es porque nos guste Yuri ni nada por el estilo, pero además de que pidieron esta canción a través de la página, resulta coincidentemente de que esta rola es probablemente la única que me gusta de Yuri, y me acuerdo porque estaba niño, la de ¿Quién eres tú? Creo que la vi por ahí en alguna película de Los Temerarios o no sé qué, que pasaba en el Canal de las Estrellas hace muchos años. Y seguido de esto nos vamos a ir con Magneto para toda la banda nostálgica de los noventas, Cambiando el Destino, y ahorita regresamos con más informes de todo lo que está pasando. De hecho tenemos mucha tela que cortar, pero por lo pronto vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz, en guerras de amor. ¿Quién te ve? No ve tu historia. ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré. Transforma en sí el no del silencio, la fuerza de amar está hecha de movimiento, y amar es hacer eterno el momento. Te descubrí aquella tarde tan callada, para mirarnos nos faltó valor. Entre la arena y junto al mar nos acercamos tú y yo, buscando un beso. Había miedo en tu temblaba. Rozar tus labios fue tocar el sol. Y con el nudo en nuestra voz nos entregamos tanto amor. Amor y estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en la 90.5, transmitiendo con un terallón de gigawatts de potencia y así. Pero bueno, mientras escuchamos a Sia de fondo, esta canción que fuera un single muy sonado hace un año o dos, más o menos. Pero bueno, estamos platicando acerca de todo lo que ha acontecido y cambiándole así un poco de tema, pero no sin salir. Resulta que México, nuestro país neutral, entre comillas neutral, ya saben ustedes para quién sirve esa neutralidad. Y si no lo saben, pregunten, amigos, aquí en Ciencia y Humanismo. Que de hecho les recordamos la página en Facebook, así se llama, Ciencia y Humanismo, igual el grupo Ciencia y Humanismo. Pero dice México que no ha roto relaciones con Corea del Norte, dice Videgaray. No sé si supieron que hace unos días, pues, al embajador de Corea del Norte, de México. La pregunta es, ¿por orden de quién creen ustedes? ¿Enrique Peña Nieto? No creo que sea él. ¿Por qué no nos vamos un poquito más para arriba pensando que México es el patio de Estados Unidos? Y así es, Donald Trump, precisamente el que controla todo, ¿no? Controla toda América. Y bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México no ha roto relaciones con Corea del Norte y la expulsión del embajador de ese país es una respuesta que el gobierno federal le dio a la escalada nuclear de la nación asiática, que por cierto está muy... muy bélica, muy violenta. Este teatro que se está desarrollando, esta función entre Corea del Norte con Estados Unidos, entre los dimes y diretes, aunado a lo que está pasando, qué está pasando el Beni? Sí, esto, los terremotos, las explosiones de volcanes. Ahorita les vamos a decir dónde explotó o dónde erupcionó o dónde eructó. Y pues, qué casualidad que en este corto periodo de días y semanas se hayan dado eclipses, terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones de gran magnitud. Resulta muy, muy sabroso el hecho de investigar el porqué. Algunas personas pudieran pensar acerca de HAARP, allá en Alaska, esta institución gringa que supuestamente controla el clima, para los amantes de las conspiraciones, que no descalificamos, simplemente ahí está. Pudiéramos pensar desde otro punto de vista científico que ¿qué demonios está pasando? Tenemos que estudiar qué está pasando. ¿Será esto obra del calentamiento global, del cambio climático, de la contaminación? ¿Será algún arma meteorológica de algún país cuya información no está entendible o a la luz del público en común? En fin, resulta que, bueno, como les decíamos, México expulsó al embajador de Corea del Norte, ¿no? Y esta erupción, bueno, hay también una erupción solar que es la más poderosa en 12 años y acaba de ocurrir y está afectando a la Tierra. También esto es muy importante porque no, o sea, nos concentramos más bien en lo que pasa en nuestro planeta, en nuestra casa, y no vemos un poquito más allá, qué es lo que está pasando. Resulta de que esa estrella, nuestra estrella llamada Sol, es nada más y nada menos que la responsable de muchos factores meteorológicos, o probablemente pudiéramos decir que del 100% de los factores meteorológicos que suceden en nuestro planeta. Esa esfera gigante que vemos todos los días, cada vez que amanece, es la responsable de nuestra temperatura y otras cosas más. Y la mañana del 6 de septiembre se produjo una erupción de masa solar más grande en 12 años, según informaron científicos de NOAA, que es la National Oceanic and Atmospheric Administration. Y el Sol emitió dos llamaradas de clase X, la más alta en la clasificación, y estas son explosiones de plasma 10 veces más grandes que la Tierra. Y las erupciones solares se produjeron de manchas solares en la región A2673. El Sol tiene ciclos de 11 años que marcan picos en su actividad, y aunque actualmente estamos en un periodo de baja actividad en las manchas solares, se pueden presentar momentos de intensificación. La erupción solar inhabilitó por momentos radios de alta frecuencia y afectó la navegación de baja frecuencia, según informaron científicos. Partículas de esta erupción solar deben de causar un incremento de auroras en los polos estos días. Y bueno, así que los cazadores de estos bellísimos espectáculos de luz que se forman por la interacción de la masa solar con la atmósfera deben de estar atentos, ¿no? Les vamos a dejar también esta nota ahí en Ciencia y Humanismo. Sin embargo, no nos detenemos en hablar de todos los fenómenos que están sucediendo, porque nada más es en México. Toda la península de Florida será afectada, según un experto que explica la amenaza del huracán Irma para Estados Unidos. Y pues hablamos nada más y nada menos que de Brian Norcross, que pues ha dedicado su vida. Vamos a poner otra canción. Vamos a ver qué tenemos por aquí entre las miles y miles y miles y miles de canciones. Nos quedamos con Birds of Canada, Aquarius. Y sí, Brian Norcross ha dedicado su vida a estudiar huracanes, pero no duda en decir que la tormenta Irma, que arrasó las islas del Caribe y se dirige a Estados Unidos, pues es especial por donde se la mire. Es extremadamente grande e inusualmente poderosa. Y en una entrevista con la BBC Mundo, Norcross prevé que al menos toda la península de Florida será afectada de un modo dañino por este huracán tras su llegada este fin de semana. La pregunta es dónde ocurrirá la devastación de la parte más fuerte del huracán. Y este experto del Weather Channel sabe de qué habla, porque en 1992, siendo meteorólogo de un canal de de la televisión de Miami, fue una voz crucial en alertar públicamente sobre el peligro que acarreaba el huracán Andrew, que mató 65 personas y destruyó más de 20.000 casas en Florida. Pero sostiene que aquella tormenta a la que le dedicó un libro, que se llama Mi historia del huracán Andrew, puede empequeñecerse en comparación con Irma, tanto por su tamaño como por la cantidad de gente afectada. Y lo que sigue es una síntesis del diálogo que Norcross mantuvo desde Florida con BBC Mundo sobre Irma y otros dos huracanes activos y potencialmente mortales. ¿Y qué es tan especial sobre el huracán Irma? Bueno, es extremadamente grande e inusualmente poderoso y fue uno de los mayores huracanes jamás medidos. Tiene una combinación de potencia y tamaño que te dice cuánta energía hay en la tormenta y el alcance del área que será afectada por ella cuando llegue a Estados Unidos. Les dejamos la nota y las imágenes en Ciencia y Humanismo en Facebook. Y bueno, no termina ahí. De hecho, estamos un poco cortos de tiempo porque les vamos a tener que poner otro pack de rolas. No les vamos a tener que, sino estaría padre. Entonces, vámonos con Enjambre, estos zacatecanos. Esta canción que se llama Elemento, que se la dedico a mi hermanita, porque así le digo el elemento. Y bueno, otra muy buena, buenísima rola. Una de las top, yo creo, de todo el mundo. Esta canción que se llama Time, a cargo de Pink Floyd, que por cierto el día 13 de septiembre se va a estar estrenando en dos Cinépolis de aquí del área metropolitana de Monterrey, Galería de Monterrey, y el otro no me acuerdo dónde está, si en Cumbres o gente, pero este 13 de septiembre se va a estar estrenando un musical de cerca de 2 horas de duración de David Gilmour, que grabó pues de nuevo en precisamente, ¿se acuerdan del video de Ecos? Bueno, ahí en Pompey. Así que bueno, vámonos con música. Estás en Ciencia y Marino, yo soy Albeniz y yo regreso. Cuando a la carrera Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Yeah. one bell calls the faithful to their knees. We hear the softly spoken magic spell. Walking on a dream. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Cuando son, no sabemos qué horas son. Pero bueno, ya para terminar con este último bloque, este tercer bloque, estábamos hablando de todos estos desastres naturales que han estado sucediendo y no terminamos de hablar porque el huracán Irma, que ya dejó 24 muertos tras su paso por las islas del Caribe y que al cierre de la edición retomó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, continúa representando una amenaza que, bueno, hicieron para Florida, ¿no? Y Brock Long, jefe de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, advirtió sobre que el meteoro va a devastar Estados Unidos cuando toque tierra. Y en este mismo tono se expresó el presidente Donald Trump, quien cuenta con un increíble histórico potencial destructivo. O sea, en pocas palabras, entre huracanes, terremotos, inundaciones y demás. En fin, también ahí cerca, de hecho, bueno, no es tan cerca, pero hubo un helicóptero que sobrevoló la isla de San Martín con impresionantes tomas de la destrucción que dejó por su paso el huracán categoría 5 Irma. Y bueno, de hecho sí hubo grandes destrozos que incluyen la playa de Majo, la más famosa de la zona por estar cerca del aeropuerto internacional Princesa Juliana. La isla San Martín se divide en dos partes, una pertenece a Francia y otra a Holanda. Del lado francés, el huracán Irma destruyó el 95% de los edificios. Y el teniente coronel Vincent Boycard, uno de los responsables de la protección civil, confirmó al menos 8 muertos y 21 heridos. Y todos los edificios de San Martín han resultado afectados, dijo la ministra francesa de Ultramar, Annick Girardin. Y por su parte, el Ministerio de Defensa de Holanda voló su helicóptero NH-90 unas horas después del ciclón. Y el helicóptero partió desde el buque de patrulla HNLMS Zealand para tomar las capturas de imágenes, que se las dejamos en Ciencia y Humanismo, y no nada más paramos ahí. Pero bueno, sí, vamos a pararle ahí mejor. Sí, nos ha ido del todo, bueno, no del todo mal acá en el norte de México, pero del centro al sur de México sí la han sufrido. En el sur de Estados Unidos la han sufrido. En Houston la han sufrido. Y no sé por qué se puso esta canción tan alta. Vamos a bajarle a Fito Páez. Y cambiando un poquito de tema y siguiendo por la tecnología, o ya para cambiar de tema, es más, bueno, no, como a manera de resumen, todos estos fenómenos naturales que han estado aconteciendo en estos últimos días, a partir del eclipse, siguiendo con erupciones, con ciclones, huracanes, inundaciones, terremotos en América, pues sí resulta algo muy importante para ponernos a pensar. Si bien el planeta tiene sus propios ciclos y las glaciaciones se han dado cada cierto tiempo y nosotros actualmente estamos en un periodo en el cual algunas religiones pudieran aclamar que estamos en el final de los tiempos, pero bueno, actualmente hay demasiados puntos de vista como para centrarnos solamente en el de la religión, en las profecías que se cumplen cada vez que se les antoja. Cuando pasa algo, se cumple una profecía, ¿no? Pero bueno, yéndonos un poco más a la ciencia moderna, habría que hacer todavía estudios un poco más profundos al respecto de qué es lo que está sucediendo en los polos, al respecto de cuáles son los daños que ha estado causando este cambio climático que no nos adjudicamos nosotros los humanos. Erróneamente nos lo adjudicamos muchas veces diciendo que somos los creadores de esto. No, realmente el ego humano es tan grande que piensa que todo lo que sucede en el planeta Tierra es responsabilidad de esta especie, pero no. El planeta Tierra ha existido mucho, muchísimo tiempo antes que nosotros, existe y existirá cuando nosotros nos hayamos ido. Así que no le estamos haciendo nosotros un gran daño al planeta, aunque se me dejen venir todos los ecologistas y conservadores greenpeacianos, no, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. El planeta nos puede extinguir, nos vamos a extinguir en algún momento de la existencia de la especie, pero la Tierra va a seguir siendo la Tierra, albergando especies nuevas, albergando civilizaciones nuevas probablemente, proyectándonos a un futuro muy largo. No podríamos nosotros tener una estadística de qué es lo que va a suceder, pero en tiempos actuales podemos decir que nos está cargando el payaso, que estamos sufriéndolo y que no conforme con estos fenómenos naturales en los cuales pudiéramos dirigir recursos para los damnificados o para la prevención de ciertos accidentes, no, resulta de que los dirigentes del planeta se están enfocando a ver qué le dice uno al otro, a ver cómo le respondo, mientras Corea del Norte sigue haciendo sus prácticas nucleares para demostrarle al mundo que tiene armamento, perdón, o Estados Unidos diciéndole: si nos vuelves a mandar un misil cercano a nuestros territorios aliados, etcétera, vamos a responder. Y cada uno se dice cosas de que yo te voy a aplastar y yo te voy a aplastar. Y pues resulta irrisorio, no quiero arrepentirme de mis palabras, pero resulta irrisorio pensar que una península tan pequeña como lo es Corea del Norte pudiera causar un gran problema para varios países del mundo. En cualquier momento que a Corea del Norte se le dé la gana de iniciar algún tipo de bombardeo, perdón, de nuevo, pues tenemos a China, a Rusia y a Estados Unidos, que a pesar de que China y Rusia son vecinos y de alguna forma aliados de Corea del Norte, no van a permitir que este chiflado dictador Kim Jong-un vaya a hacer sus desmanes. Es el último bastión comunista del planeta. Ya fue Cuba, ya fue la USSR, ya fueron muchos. Pero no se va a permitir. En el momento en que se decida que Corea del Norte vaya a lanzar alguna bomba, probablemente vaya a dañar algo, pero en ese mismo momento, como diríamos aquí en el norte, en corto, lo apagan. Este pequeño territorio del planeta puede ser destruido con tanta facilidad que nos olvidamos de las espadas, de los arcos, de las pistolas. Esto ya es nuclear. Y no se diga el otro conflicto que se está en Medio Oriente dando desde hace miles de años. Pero bueno, creo que no va a ser suficiente este tiempo de programa para poder hablar de todo esto. Así que antes de irnos, nada más les quiero platicar acerca de, bueno, esta noticia no la vamos a poner porque está muy X. Vamos a irnos con dos notas especiales ya para despedirnos. Y antes de ir, mientras se abre esta página, quiero saludar a la ratoncilla que probablemente nos esté escuchando. Y felicidades por su acceso al Instituto Culinario de Monterrey, al ICMAC. Y pues resulta que me escogió para ser su sommelier de alimentos. Así que todas sus tareas van a pasar por ella donde quiera que te encuentres. Y bueno, hay una terapia que está revolucionando la lucha contra el cáncer, que se lo vamos a dejar ahí en Facebook porque ya no nos alcanza el tiempo, entre otras noticias. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, reclamación, sugerencia aumentada, nos la puedes hacer a través de Twitter, @mario_albeniz, @mario_albeniz, a través de Facebook, en la página o el grupo de Ciencia y Humanismo. En fin, saludos a Checo Becerra, que por ahí está en los controles. a Oscar también, que está programando esto. En fin, a toda la banda del staff de Radio UDEM. A Mario Castañeda, la voz de Goku. A Guillermo Ursúa, que estuvimos en un curso con él hace unos días. Aquí en Monterrey. También de locución y de doblaje, etc. Pero bueno, quisiéramos decir 3,547 palabras más, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Nos vamos a dejar con este par de tracks a cargo de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio con Bala, seguidos de nada más y nada menos que Los Españoles de Nacha Pop, Lucha de Gigantes, que fuera soundtrack de Amores Perros, ahí en la escena en donde Gael García está con la esposa de su hermano. Pero bueno, esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te quedas con Billy Villar y con Beto Cano en sábado por la noche en Radio UDEM. Y por ahí nos vemos en algún Rolando los Años que se efectúe en el Club de Leones. Así que bueno, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Y para terminar te quiero preguntar a ti, señor y señora, que estás echándote unos tacos, unos hot dogs, a punto de dormir, viendo la tele, escuchando el radio, con tus audífonos, callando al niño o cualquier cosa. Señora, señor, ¿sabe usted dónde están sus hijas?